nos acompaña en nuestra sección de emprendimiento Mónica Bustamante. Ella es gerente de mercadeo de Saresa Gourmet. Ella, bueno, nos viene a contar sobre esta iniciativa que ofrece a los venezolanos una opción de comida sin gluten y, por supuesto, todo lo que vienen desarrollando como precisamente proveedores de este tipo de productos tan necesarios para aquellos que son intolerantes. Muy buenos días, Mónica, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a usted por la invitación. A ver, Saresa ya había apostado al mercado nacional con la distribución de comida sin gluten. Tenían tiendas físicas que pues brindaban a la colectividad este tipo de alimentos. Ahora están iniciándose con un restaurante. Cuéntanos por qué pues tomar este tipo de iniciativas en una Venezuela como esta. Bueno, nosotros desde hace 6 años estamos en el mundo de comida sin gluten. Iniciamos con productos importados y después nos dimos cuenta que en Venezuela hay mucho talento y comenzamos con la búsqueda de esos talentos. De esas personas que desarrollaban esos productos. Es correcto, es correcto. Entonces, de aquellas personas que fuimos identificando que nos podían hacer las harinas sin gluten, como una harina de papa, una harina de yuca, que fuimos metiendo en nuestras tiendas, identificamos también madres que con esas harinas hacían galletitas, hacían ponquecitos, panes, y esas mamis después fueron proveedores de nuestras tiendas y así fuimos creciendo y nuestra red de producto es totalmente artesanal. Y hecho en Venezuela. Eso es realmente admirable. Hecho en Venezuela. Yo he tenido negocios de otros tipos y a mí las rutinas me fastidian un poco, entonces yo monto los negocios y en los que ya caminan solo los vendo o busco quien los atienda. Este negocio me enamoró, porque más que un negocio, es una labor social. Nosotros trabajamos con fundaciones como Sovenia, que es la Fundación de Niños con Autismo. Hacemos cursos de cocina mensual. Uno, para ayudar a esas madres que tienen hijos recién diagnosticados a aprender a elaborar estos productos. Y otra, pues, para recoger dinero de esos cursos para las fundaciones. En todos estos cursos, pues nos dimos cuenta que hay maravillas que se pueden hacer y se puede llegar a tener un plato de comida sin gluten sin darte cuenta. Rico y sabroso. Qué bueno. ¿Y dónde queda el restaurante? Nosotros estamos en Galería Los Naranjos. Uh-huh. Aperturamos ayer. Esto es Saresa servido en un plato. Te puedes comer una pizza, una hamburguesa, te puedes comer un pollito a la plancha con quinoa. Tenemos de verdad un menú bastante amplio y atractivo. ¿Y qué tal ha sido la receptividad de la gente que se enteró o que fue y los visitó por primera vez? Nosotros estamos gratamente sorprendidos. Ayer fue a la inauguración mucho más gente de la que pensábamos que podría asistir. Pues bueno, por cuestión de horario, le abrimos a las 12:30, un martes. Es como complicado para la agenda de las personas. Pero bueno, a las 5 de la tarde todavía estábamos tomando pedidos. Pero más allá de eso, ver niños que decían, no puedo creer, mamá, que me puedo comer una pizza en un restaurante o puedo comerme una pasta. Una mamá llorando porque podía ver a su hijo comiendo en un sitio sin tantas complicaciones. Aparte de que llenando todas las expectativas, pues nos da la fuerza para seguir adelante a pesar de un país que está un poco ahorita complicado. A ver, redes sociales. Nosotros en redes sociales tenemos Bustamante Piso Mónica Saresa, Sareza. Uh-huh. A ver, proyectos. ¿Cómo te ves en unos años con este emprendimiento? Esta es nuestra prueba piloto. Nosotros nos estamos abriendo ahorita hacia Miami con el tema de la cocina saludable sin gluten. Aquí, bueno, estamos abriendo apenas ayer, con ganas de hacer muchas cosas y creo que abrirlos a nivel nacional con restaurantes de este tipo. Claro, es que hace falta, o sea, la verdad es una necesidad. Es una posibilidad que le estás dando a un montón de personas que lamentablemente sufren de este tipo de intolerancias y les resulta difícil pues darse un gusto en la calle, y eso forma parte del disfrute. Sí, aquí este es un restaurante que va dirigido a personas con condición de autismo, celiaquía, intolerancias, alergias a ciertos alimentos y para toda aquella persona que quiera comer sano en general. Entonces, me parece muy bien, Mónica. Vamos a repetir redes sociales para que la gente pueda buscar información. No sé si quisieras agregar algo que te parezca importante con respecto a este emprendimiento que no se haya dicho. Como te comentaba, nosotros trabajamos con fundaciones. Saresa, con el apoyo de dos empresas más, ahorita acaba de terminar la cocina de Sovenia, que es una fundación de niños con autismo, y que vamos a estar inaugurando el mes que viene, donde entonces todos estos artesanos podrán venir a dar cursos gratis para ayudar a la fundación a recaudar fondos en su propia casa. Nosotros siempre lo hemos hecho, pero ya le hicimos la cocina a la fundación para que ellos se puedan autofinanciar. Entonces pronto estaremos otra vez comunicándoles otra apertura, esta vez en la casa de la fundación. Cuenta con nosotros para la difusión y bueno, de verdad que muchísimas gracias por venir, por compartir con nosotros este tipo de iniciativas, insisto, que son tan necesarias y además dignas de toda admiración en una Venezuela como la que estamos. Así que muchísimas gracias a Mónica Bustamante, gerente de mercadeo de Saresa Gourmet.